Hola, buenas tardes, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados, soy Transeúnte y de nuevo, bueno, estamos en el programa número 12, como ya saben, los que ya vienen escuchándolo y los que son nuevos, vamos a hablar un poquito de historias de canciones, vamos a compartir alguna reflexión sobre la comunicación o la incomunicación, como ustedes quieran llamarla. Así que bueno, bienvenidos, vamos a la intro. Bueno, como siempre digo, voy a dar los teléfonos para que se puedan comunicar con la radio, con el programa. El WhatsApp es 2921-494024, 2921-494024. Pueden comunicarse para mandar algún saludo, para contarnos alguna historia que tengan con alguna canción que le haya pasado en la vida, o también pueden mandarnos alguna reflexión sobre la comunicación. Es un poco lo que queremos acá. No sé si vamos a llegar a algún lado, pero sí está bueno escuchar cosas que nos puedan ir desarrollando el pensamiento referido a este tema tan importante que es la comunicación. Bueno, para arrancar el programa de hoy, tengo una canción, un clásico del rock, que bueno, cualquier guitarrista o cualquiera que se haya asomado ahí o haya intentado sacar algún acorde de la guitarra lo conoce, es el clásico riff de la canción de Deep Purple, Smoke on the Water. Y bueno, estaba bueno presentarlo porque si bien la canción es archiconocida, por ahí la historia está buena, es entrañarla un poco. Para el que no la conocía, resulta que, bueno, Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, en el mes de noviembre del año 71, había tenido que ser hospitalizado por una hepatitis. Y aún había peor noticia para la banda, porque los médicos le habían recomendado que al menos estuviera en reposo absoluto durante 3 meses. Con el consentimiento de Gillan, la banda decidió grabar un álbum antes de que el cantante estuviera fuera de combate. Como había tenido una magnífica actuación en el mes de mayo en el casino de Montreux, decidieron viajar así para grabar su sexto álbum. Dadas las prisas, le pidieron a Claude Knobs, el promotor de conciertos del casino, poder grabar en el segundo piso, un lugar al que el grupo le había dado suerte. Solo quedaba un concierto del maravilloso Frank Zappa, que en aquellos días realizaba una gira mundial gracias al enorme éxito de su revolucionario film 200 Motels. Los Deep Purple llegaron el 3 de diciembre y se alojaron en el hotel Eden Oak Lake, a unos cientos de metros del casino, un lugar ideal. Al día siguiente, mientras Don Preston, el magnífico organista de los Mother of Invention de Zappa, especulaba con un solo en el tema King Kong, a un imbécil, sí, presten atención, a un imbécil se le ocurrió lanzar una bengala al techo del casino. Bueno, el resto ya es historia, ¿no? ¿Qué ocurre con las bengalas? ¿O qué ocurría con las bengalas en los recitales? Bueno, en este caso las llamas se hicieron imponentes en pocos segundos. Zappa, con su pérfido sentido del humor, se le ocurrió decir: se ha presentado Arthur Brown en persona en este concierto. Se refería al cantante que había hecho el gran éxito Fire. Flow y Eddie se echaron a reír, pero el momento no era para reírse. En unos minutos el casino entero estaba en llamas. El fuego y el humo se reflejaban en el agua del lago Ginebra, y eso es lo que a Roger Glover, el bajista de Deep Purple, le llevó a titular Smoke on the Water desde la ventana de su habitación en el Hotel Eden. El desastre fue total, Zappa perdió más de $50,000 en su propio equipo. Pero como un milagro no hubo ni una sola víctima. Bueno, a diferencia de lo que ocurrió acá en Argentina hace algunos años, bueno, ahí no pasó nada. Habían alquilado el estudio móvil de los Rolling Stones, que costaba 100 libras esterlinas por día, y ya no podían grabar lo previsto en el casino. Otra vez recurrieron a Cloud Knobs, que se le ocurrió que podían grabar en un viejo teatro llamado Pavilion, que había cerrado en el invierno. Pero a las pocas horas de instalar los micros en el teatro y grabar una canción del guitarrista Ritchie Blackmore, con un tremendo riff al que llamaron Title Number One, la policía se presentó en el teatro y les obligaron a desalojar. El dinero seguía gastándose y solo habían grabado una canción en el magnetófono de 16 pistas en el estudio móvil de los Stones. Los Deep Purple buscaron otro lugar mágico para grabar, y la suerte les encontró consiguiendo un subterráneo que había servido como refugio durante la Segunda Guerra Mundial. El asunto es que Roger Glover se acordó de aquella imagen de Smoke on the Water y sedujo al cantante Ian Gillan para que siguiera con la letra, y este compuso con referencias a todo lo que habían vivido en aquellos 15 días. Incluye la frase de "Swiss time was running out", ya que a falta de problemas estaban a punto de caducar sus visados para seguir en Suiza. Finalmente decidieron que el título del álbum se llamara Machine Head, en homenaje al gran Cloud Knobs, el organizador del festival de Montreux. Y bueno, el sexto disco de Deep Purple apareció en marzo del año 72. Tuvo una gran aceptación y fue número uno en varios países, pero Smoke on the Water no apareció como single hasta un año después, que pasó a ser un éxito monumental e histórico a la altura de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Y desde luego, una de las canciones perfectas del mundo del rock, un clásico insuperable. Una vez dijo Roger Glover que hubo momentos en que creyeron que en lugar de llamarse Deep Purple, se llamarían en realidad Smoke on the Water, para recordar esa noche terrible, esa noche que se reflejaría en el lago Ginebra. Existe una estatua cercana a la de Freddie Mercury, y donde se puede leer Deep Purple Smoke on the Water, e incluso las cuatro notas del famoso riff de guitarra. Bueno, linda historia la de Deep Purple con su canción emblema del disco Machine Head. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar el clásico y famosísimo riff Smoke on the Water. We'll be right back. escuchando Incomunicados. Bueno, seguimos en Incomunicados. Vuelvo a repetir los números para que se puedan comunicar con el programa: 2921-494024. Y también quería comentarles por dónde pueden escuchar la radio, las alternativas que hay, aparte de la 105.3. Pueden buscar por internet y buscar en Radio Garden, buscan Dorrego, y la única radio que aparece ahí es Radio Submarina, así que la pueden escuchar a la perfección por ahí. O entran a www.solumedia.com.ar/radios/8084, o si no, simplemente la más fácil y la mejor opción es ir al Play Store de Android, buscar Radio Submarina. Aparecen dos, una es alemana o turca, no sé qué, de dónde cuernos es, y la otra es Radio Submarina, la de Dorrego. La baja empieza nada más que 5 megas y ahí tienen para escuchar online la radio. Consume muy pocos recursos, muy pocos datos, y tiene acceso al Facebook, al canal de YouTube, al Instagram, al WhatsApp, al correo de la radio. Así que se las recontra recomiendo. Bueno, seguimos con... vamos a irnos hacia Islandia. Y cuando digo Islandia, la única artista, no debe ser la única, pero sí la más representativa, la que más se nos puede venir a la mente, obviamente es la gran Björk. Esta música, esta artista genial, genialísima. Donde, bueno, encontré una nota muy interesante que se titula ¿Es Björk la mujer más rara del mundo? Así, con mucho énfasis. Y bueno, parece que sí, ¿no? En esa rarez que tiene, que bueno, no me parece que sea así de manera despectiva, ¿no? Sino algo interesante de sobre una persona, ¿no? Cuando la rareza tiene que ver con no responder a los modelos establecidos de cómo tiene que ser una persona. Me parece que está perfecto que sea así. Y en este caso, Björk, la he escuchado hablar en notas y eso, y la verdad que una genia total, una genia. Bueno, la nota a continuación trata del MoMA. El MoMA es el Museo de Arte Moderno, y bueno, un museo que está en Manhattan, en Estados Unidos. Tiene unas siglas bastante feas, ¿no? MoMA, queda como MoMA. Bueno, en este museo, en este MoMA, hay obras de Salvador Dalí, de Picasso. O sea que, bueno, reúne a grandes artistas, y bueno, Björk es una de ellas. Y bueno, vamos a leer un poquito esta retrospectiva que imprimieron, que publicaron la gente del museo sobre Björk. La tratan de rara. Ahora que en sus paisajes se rodan películas como Prometheus, o series como Juego de Tronos, o incluso que su salida de la crisis económica es tomada como ejemplo para todos los que están en contra del pensamiento Merkel, Islandia está de moda. Pero en el año 65, año en que Björk llegó al mundo, la segunda isla de Europa no era precisamente un lugar que aparecía con frecuencia en las conversaciones cotidianas. Por eso las posibilidades de que alguien nacida en un país en el que viven menos de 350.000 personas acabara convertida en una de las mujeres más famosas del planeta, tiene más mérito todavía. Islandia le debe mucho a Björk, y no lo dicen sus fans, sino políticos como David Olson, primer ministro del país en el año 2000, que quiso regalarle una isla deshabitada, llamada Elliðaey. en agradecimiento a su contribución a la proyección internacional de la nación. Aunque al final tuvo que desechar la idea por culpa de varias protestas ciudadanas. Bueno, también dice rara acá, rara de familia, ¿no? Habla del apellido, un apellido casi impronunciable. Voy a tratar de hacerlo. Guaumunds Dotir. Bueno, pero las rarezas familiares de Björk no se acaban solamente con el apellido. Es hija de una conocida activista medioambiental y de un electricista que se separaron cuando tenía 2 años. La cantante creció junto a sus 6 hermanos en una comunidad hippie en la que la música tenía un papel fundamental. Pero no fueron canciones de campamento lo que hizo que Björk se interesase por cantar y tocar instrumentos. Instrumentos varios, como la flauta y el piano. Sino la banda sonora de una película que se había estrenado el mismo año que nació. Sonrisas y lágrimas. Aunque no fue una versión de este musical, sino la del hit I Love to Love de Tina Charles, el que le dio su primera oportunidad profesional en el año 77. La cantó en un recital escolar y su profesora, fascinada con el resultado, mandó la grabación a una emisora de radio, la única del país por aquel entonces, que no dudó en emitirla. Bueno, la voz de la niña, que tenía 11 años, gustó tanto a la discográfica que le ofreció grabar un álbum de versiones llamado Björk, y que fue de disco de oro en Islandia. Bueno, disculpen la voz, sigo con la voz carrasposa, me sigue picando, pero bueno, estamos intentando hacerlo igual. Bueno, a pesar del éxito, no quiso repetir la experiencia. La Björk de entonces estaba más interesada en los insectos, Albert Einstein y la banda estadounidense Sparks, que convertirse en la versión islandesa de Melody. Una genia. Aunque ahora se define como una cantante folk del siglo XXI, Björk también fue adolescente y punk, antes de vivir en primera persona las mieles del éxito mundial gracias a los Sugar Cubes. La cantante pasó por varias formaciones como Spit and Snot, grupo compuesto exclusivamente por mujeres parecido a las Pussy Riot, que fundó cuando tenía 14 años. Exodus, banda que mezclaba punk y jazz. Jam 80, que duró un suspiro. Tapiti Carras, con la que incluso publicó un disco. O Kukl, de estilo más gótico. Precisamente en esta última fue donde conoció a Thor Eldon, guitarrista con el que se casó y tuvo su primer hijo, y junto que además fundó Sugar Cubes. Efímera formación muy bien recibida por la crítica especializada, que después de 4 discos demostró que había servido para poco más que para dar a conocer a Björk en el mundo anglosajón. Bueno, ya instalada en Londres, divorciada con un hijo de 7 años y con toda la vida por delante, Björk publicó en el año 1993 Debut, su primer disco en solitario tal y como lo conocemos hoy, uno de los álbumes más importantes de la década del 90. La repercusión fue tal que incluso Madonna pidió varias veces que la cantante le escribiera algo para su próximo disco. Ella accedió y le entregó la canción Bedtime Story, aunque nunca llegaron a conocerse porque la islandesa no estaba muy interesada. En ese momento, quizás ahora sí se conozcan, ¿no? De hecho, fueron muchos los artistas que quisieron colaborar con ella después del éxito de este primer trabajo en solitario. Pero ella se mantuvo fiel a su espíritu raro y solo accedió a tocar con una persona. Y presten atención porque esto se va a relacionar con la próxima artista que viene a continuación después de Björk. Bueno, con esta persona con la que accedió a tocar es PJ Harvey o PJ Harvey, como ustedes quieran, esta grosa del Britpop. Junto a la que interpretó un cover de I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Su particular gusto a la hora de elegir colaboradores no ha cambiado con los años. Todavía nos acordamos de aquel concierto del año 98 que acabó con Raimundo Amador en el escenario interpretando juntos una cara B del disco Homogenic llamada So Broken, que solo se publicó en España. Bueno, es un temazo, si pueden mirarlo, o buscarlo en YouTube, es tremendo, bueno, porque bueno, esta gente española, bueno, grosa en el flamenco y con la voz de Björk, hacen este temazo que ella la descose cantando. La verdad que es impresionante, en vivo, So Broken. Bueno, parece también que tiene admiradores raros. Es de esperar que incultiva una imagen rara tenga seguidores que caminan por la misma senda, dice la nota. Björk es especial hasta en sus stalkers, que le han dado más de un disgusto. El más destacado fue Ricardo López, un uruguayo residente en Miami, que deprimido porque la islandesa no respondía a sus cartas, decidió enviarle una bomba para matarla. Qué manera de comunicarse, eso es la incomunicación. No contento con eso, además grabó el proceso de fabricación de las bombas en video, pero cuando la policía interceptó en Londres el paquete, se suicidó pegándose un tiro que por supuesto estaba también grabado. Lo dejó grabado. Björk, asustada por el incidente, se refugió unos meses en Andalucía, donde conoció allí a Raimundo Amador. Bueno, el resto es historia. Qué loco que exista gente así. Bueno, en el sexo también parece que es rara, ¿no? Sobre todo ha dejado expresado, explícito en sus videos. Sobre todo hay un video de una canción llamada All Is Full of Love, donde son robots. Uno tiene la cara de ella y bueno, parece que practican el acto en el pleno del video. Y siempre tiene alguna arista o alguna parte sexual, ¿no? Sí, o ya en la forma de moverse, en los videos, en las referencias siempre a las flores. En la edición del disco del álbum Vulnicura aparece con una vagina en su pecho por obra y gracia del artista Andrew Thomas Juan. Pero bueno, siempre tiene colaboradores geniales que hacen estos videos. Y bueno, ayer la escuchaba en la nota y ella hablaba con mucha sabiduría, donde ella se enorgullecía de ser libre artísticamente, totalmente libre. Trabaja con los mismos colaboradores desde los 16 años. Y bueno, siempre se rodea con gente grosa para poder llevar adelante esta estética sonora, estética en imagen, ¿no? Muy impactante y siempre ahí en la punta, ¿no? Llevando la delantera en vanguardia. Llevando la vanguardia musical. Bueno, a pesar de haber crecido en un entorno hippie natural, o quizás precisamente por eso, Björk ha sido siempre una adelantada en lo que se refiere al uso de nuevas tecnologías aplicadas a la música. Por si los gorgoritos que su particular voz tiene no fueran suficiente, en los últimos años la cantante se ha embarcado en una sucesión de álbumes quizás demasiado experimentales, cuyo mayor logro es habernos descubierto que se podía hacer música con una máquina llamada Reactable, que usó en directo en la presentación del álbum Volta. O que un disco es algo más que una sucesión de canciones, como comprobó con Biofilia, su anterior lanzamiento, que llegó acompañado de toda una serie de aplicaciones online para dotar de una nueva dimensión a la experiencia de escuchar sus propuestas. Bueno, precisamente por eso resulta tan extraño que a la vez se muestre tan reacia a usar plataformas de streaming como Spotify. En ese momento no incluyó las canciones de su disco Vulnicura hasta meses después que se ponga a la venta la edición física, que se pusiera a la venta. Dice ella: hace unos meses escribí a mi manager y le dije: ¿sabes qué? Esto del streaming simplemente no está bien. No sé por qué, pero me parece insensato trabajar en algo durante 2 o 3 años y después decir, aquí está, gratis, explicó en una reciente entrevista. Y no es por el dinero, es una cuestión de respeto a la cantidad de horas y de trabajo que que has puesto por él. Y me parece genial que piense así, porque bueno, es un laburo donde se debe reconocer, ¿no? En forma de económica. Ella la ha escuchado decir que el dinero la aburre totalmente. Está por otra cosa y me parece genial, ¿no? Tiene ese poder de dedicarse solamente a crear su mundo mágico y artístico. Ese respeto al trabajo también fue lo que la llevó a poner a la venta en iTunes el disco meses antes de lo planeado, después de que se supiera que se había filtrado. Cosa que siempre ocurre, ¿no? O suele ocurrir que se filtren las obras antes de tiempo. Bueno, parece que también ella incursionó en la actuación, sobre todo en la canción esta que estuvo nominada al Oscar, llamada Bailar en la Oscuridad, en la cual ella tuvo muchos problemas con el director Lars von Trier, donde decidiera que fuera la primera y última vez que probaría esa suerte como actriz, aunque después hizo otras películas más. Dice que estaba tan mal que la cantante se acercaba a él para decirle lo mucho que lo despreciaba y a continuación lanzarle un escupitajo. Así que sí, estaba bastante rebelde Doña Björk. El asunto que bueno, termina presentando la canción en la presentación de los Oscars. La estuve viendo también ayer. Y es raro ver las caras de toda la gente ahí, todos los monos empaquetados, eso como la miran con diciendo qué rara que es esta chica, ¿no? Y ella tan especial. No le importa nada. Bueno, esto fue un poco esta nota de la rara Björk, ¿no? Que también la comparan con David Bowie. Creo que en algún punto tienen algo que ver, ¿no? En esa forma de evolucionar camaleónicamente, ¿no? Tanto en la música como en la imagen. Y bueno, he escuchado en más de una oportunidad decir que David Bowie era extraterrestre, y también creo que que Björk tiene esa característica de parecer venida de otro planeta. Bueno, la canción elegida es Venus As A Boy, de ese disco debut, ¿no? Llamado debut, precisamente. Bueno, un tema muy lindo. Dice la letra algo así: su perverso sentido del humor, sus gestiones excitando el sexo, sus dedos fijados en ella. Él es Venus como un chico. Él cree en una belleza. Él cree en una belleza. El Venus como un chico. Él está explorando el sabor de ella. Excitación tan exacta. Él pone en marcha la belleza de ella. Él es Venus. Venus como un chico. Y bueno, sigue un poco más la letra. Así que vamos con la canción y disfrutemos de ella. Yeah. La teoría de la sociedad de masas destaca la interdependencia entre las instituciones que detentan el poder y sostiene que los medios de comunicación se integran a las fuentes de poder y autoridad sociales. En esta línea, es probable considerar que el contenido de los mensajes se encuentre al servicio de quienes poseen el poder político y económico. De esta forma, la versión del mundo que los medios exhiban será a fin de colaborar en la subordinación de las audiencias al poder. Es posible ver en los mensajes mediáticos una interpretación irreal del mundo, de manera tal que, actuando como instrumento de manipulación, ayuda a las masas a sobrevivir en condiciones difíciles. Bueno, volvimos, acá estamos. ¿Cómo la están pasando? Espero que no los esté aburriendo con esta lectura media complicada, media trabada, y más con la voz así picosa. Bueno, vamos a seguir con artistas interesantes. Es el caso de, vamos a venirnos acá a nuestro país y vamos a presentar a Axel Krieger, un grosso, un músico de aquellos, de esos músicos que permanecen casi en el under, no son del mainstream, pero sí son reconocidos por sus pares y bueno, tienen una trayectoria discográfica y musical increíble, y bueno, está bueno destacarlos también un poco y compartir lo que hacen, el trabajo que hacen ellos. Bueno, Axel Krieger tiene una larga trayectoria en la escena musical. Nacido en Buenos Aires en el año 1969, estudió piano y flauta traversa y comenzó como saxofonista de la banda Instrucción Cívica, junto al famosísimo, bueno, no sé si tan famosísimo, pero conocido, Kevin Johansen y Julián Benjamin. Cuando se compró su primer grabador multipistas a los 18 años, comenzó a experimentar por su cuenta, grabando sus temas y tocando él mismo todos los instrumentos. En el año 90 y 96 integró La Portuaria y luego se abrió en un fructífero camino solista, editando discos cercanos a la world music, haciendo música para películas, obras y demás. Bueno, publicó en el año 2015 su quinto disco de estudio, llamado Hombre de Piedra, que sigue los días de pies grandes mientras recorre la humanidad desde la era paleolítica hasta la actualidad. Un disco conceptual basado en el mito en torno a la civilización y su evolución. Parte de esta evolución es la fusión cultural, lo que ayuda a sumar nuevos matices y colores con la incursión de géneros que él describe como vudú cumbia, surf peruano, tropical klezmer y twist andino. Bueno, un músico interesantísimo porque, bueno, no lo agarrás en ningún encasillamiento, proponiendo cosas distintas, siempre experimentando, y la verdad que, bueno, vale la pena compartir su música acá, así que vamos a escuchar el tema homónimo a su disco Hombre de Piedra. Vamos con eso. We'll be right back.

o con la radio, o con el programa, que siempre soy yo, así que con la única persona que se van a poder comunicar es conmigo. Bueno, vamos a hablar un poco de indie rock, el indie que, bueno, que hace un tiempo, hace unos años, se ha puesto de moda, sobre todo en la ciudad de Mendoza, donde el manso indie hace bastante ruido, suena por todos lados, sobre todo en bandas jóvenes, de pibes jóvenes, que eso es lo que está bueno. Pero bueno, no solamente en Mendoza suenan, sino también en La Plata creo que hay una movida indie bastante interesante, sobre todo de la mano de El Matón Policía Motorizado. Y de ese estilo se desprende otra de las bandas interesantes que se llama Las Ligas Menores. Si bien no son platenses, pero están bajo el sello, un sello platense que se llama Paptra. El caso de Las Ligas Menores es uno de esos casos meteóricos que suceden una vez cada tanto en la escena de cada ciudad. Al poco tiempo de empezar a tocar juntos, la banda conformada por María Sam Treijer, Anabela Cartolano, Micaela García, Nina Carrara y Pablo Kemper se encontraban grabando su primer EP bajo, bueno, la ala protectora del sello platense que dijimos, Laptra. ¿Yo qué dije? Paptra. Bueno, no, es Laptra. Aunque ellas sean de Caballito en Buenos Aires, casi todas mujeres, ¿no? Cuatro mujeres y un hombre. Este EP, este primer EP largado, comienza con una canción llamada Renault Fuego, que es la que vamos a presentar acá. Hice una joyita que ya estaba en el simple del mismo nombre que editaron en el año 2013. Para el momento que salió como simple, Renault Fuego era una canción que retrataba exactamente el momento de la banda y que marcaba el camino de los aspectos compositivos que tomarían como norte. Claramente diferente a todo lo que se escuchaba en el disco suplente, Renault Fuego fue un hit instantáneo que se reflejó en las presentaciones en vivo de la banda y hoy oficia de Open Air. Como segundo tema dispusieron a 1200 kilómetros, canción que venían presentando en vivo y que para el que los iba a haber seguido era una de las canciones que más ganas daban de escuchar en versión estudio, o más bien de tenerla para darle play en el momento que uno quisiera. Porque bueno, sin dudas se lo merece, dice acá la nota. Candidata a la canción del año, las razones ya las dan ellos en casi 4 minutos de ascendente clímax. Otra de las canciones que venían presentando en vivo e inéditas hasta el momento era Gran Ciudad, en la que pasa al micrófono la figura masculina del grupo, Kemper. Una de las bondades del grupo es la falta de límites en el rol de la voz. Cualquiera podría pensar que teniendo tres cantantes la cosa se volvería en caótica, pero lo cierto es que cada uno logra transmitir lo suyo. El baile de Elvis es la primera canción repetida del disco suplente. El disco suplente era el primer EP que largaron, ¿no? Dice, aunque parece que siempre hubiesen pensado que ese iba a ser el primer disco suplente y este el titular. Las canciones de este primer EP incluidas son Accidente y Crecer. Bueno, un poquito de información como para meternos, adentrarnos en el mundo de Las Ligas Menores. El que quiere introducirse un poco más puede buscarlas. Es una música muy linda, hace mucha referencia al indie, sobre todo a Él Mató a un Policía Motorizado. Acá en la radio la pasamos también, así que bueno. Vamos a escuchar este hit de ellos llamado Renault Fuego. Thank you. La mitad del mundo está compuesta por gente que tiene algo que decir y no pueden. Y la otra mitad de gente que no tiene nada que decir y lo sigue diciendo. Bueno, seguimos en Incomunicados, tratando de comunicarnos, tratando de entender cómo funciona la comunicación, ¿no? A través de la música, a través de las canciones, a través de las imágenes, a través de las palabras, del cuerpo, de las caras. Bueno, vamos con una banda que a mí me gusta mucho desde siempre, que es Babasónicos, una banda que vino a romper un poco las estructuras del llamado rock nacional. Y me gustaría comentar o compartir un tema, el primer tema de su primer disco llamado Pasto, del año 92. Una banda también así camaleónica que supo experimentar a lo largo de su trayectoria. Bueno, no es tan así ahora, no digo al final de su carrera, pero sí ya después de haber grabado un montón de discos y ya siendo personas grandes, medio que han encontrado un estilo donde asentarse, pero siempre tienen ese gen que los hace ir los hace buscar, ¿no? Y llegar a diferentes lugares. Bueno, el disco arranca diciendo: eleven sus mentes y dejen que el instinto fluya. Precisas palabras que funcionan como un epígrafe y que definen a la perfección a un disco que fluye sin avisos, destrozando absolutamente todo. Pasto tiene eso especial que significa ser el primer disco de una banda, que ellos quizá lo sabían, o mejor dicho, lo deseaban. Sería el inicio de una extensa discografía, puesto que contiene la frescura y la fuerza que cualquier primer disco debería tener, ya que en Pasto todo ocurre rápido, no hay pausas entre canción y canción, demuestra todo el ímpetu de los chicos que siempre han querido hacer un disco de rock. Diego Tuñón lo definió en un momento como un disco punk, ya que el primer tema de Generación, que es el que vamos a compartir, es una declaración de principios contundente: olvídate, ya pasó. Y se referían a superar el rock argentino, es cierta tradición entablada por, bueno, los Spinettas, García y Páez, de toda esa institución de lo que es el rock nacional. Bueno, un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Babasónicos siempre estuvo muy en desacuerdo con eso. Ellos no querían llegar para formar parte de lo que se llamó rock nacional, sino para tratar de interrumpir esa tradición, trayendo algo de aire fresco muy parecido a lo que realizó Virus, banda que será una constante influencia estética en la banda a lo largo de su carrera. Lo que trae Babasónicos es un neo-hipismo muy de comienzos de los 90, influenciados por el sonido de Manchester, de Stone Roses, los Happy Mondays y bandas de esa movida, que definían por aquellos años un sonido más moderno que algunas bandas nuevas que Argentina experimentaba. Se llamó la movida sónica, de la cual Babasónicos formó parte como escena. Otras bandas amigas fueron, bueno, Los Brujos, Juana la Loca, El Otro Yo, y siempre impulsada por el mismísimo Gustavo Cerati y Daniel Melero, creo que fueron los que dividieron las aguas ahí entre el rock nacional de los 90 para atrás y los 90 para adelante, ¿no? creo que con discos como Colores Santos, como Dynamo de Soda Stereo, fueron los que hicieron esa interrupción. Y bueno, y se desarrolló toda esta movida que hoy también deviene lo que es el indie actual, ¿no es cierto? Acá en Argentina. Bueno, entonces escuchemos a esta banda desprejuiciada que supo jugar con la música y desestructurarse de lo que llamamos o conocemos como rock nacional. Así que vamos a escuchar a Degeneración de Babasónicos. Vamos con eso. En la ideología alemana Marx afirma que las ideas de la clase dominante son en todas las épocas las ideas dominantes. Los medios de comunicación social son una institución característica de la sociedad de clases. De acuerdo a estos enfoques, la visión del mundo que estos transmitirán será acorde a los intereses y a la ideología de la clase dominante. De esta forma, la tendencia ideológica será la de evitar que otras fuerzas puedan crecer y ganar legitimidad. Al tiempo que las audiencias recibirán aquello que deseen dentro de los límites marcados por lo que no pueda considerarse peligroso para que continúe el predominio de la clase dominante. Este particular punto de vista transforma al estudio de la comunicación de masas en un trabajo cuyo objeto central es descubrir los complicados mecanismos subyacentes a través de los cuales la sociedad capitalista controla la producción, la distribución, el consumo y la ideología sin la necesidad de recurrir al poder coactivo del Estado. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa, nos quedan dos canciones y vamos a centrarnos en un artista tremendo llamado David Byrne, o David Byrne, como lo quieran pronunciar, y la canción Psycho Killer, una canción de la banda Talking Head, donde David Byrne es el líder indiscutido de esta formación, o fue, porque creo que la banda ya no está más. Sí, sigue su carrera solista el señor David. Terrible, tremendo músico. Bueno, Psycho Killer es un pedazo de tema de Talking Heads, como dijimos recién, una banda del año 1975 formada en Nueva York y que bueno, que tuvo como líder al gran David Byrne y que debutaron como nada más y nada menos como teloneros de los Ramones. Así arrancaron los muchachos, abanderados de una nueva etapa en la historia de la música, con su mezcla de New Wave, Art Punk, Pop Experimental, o como quieras llamar a lo que hacían estos muchachos. Hay un comentario acá que dice, para los oídos de la época, que se habían acostumbrado a las complicadas composiciones en 9 octavos de los grandes como Genesis, Yes y Led Zeppelin, ahora era puro cubismo, una ventana que se abría al fresco. Buena parte de lo más novedoso estaba en los registros de Byrne. Teníamos entonces el virtuosismo coral de Queen, los agudísimos registros de Robert Plant de Zeppelin, o de Ian Gillan de Deep Purple, o el tono relajado y gutural de Peter Gabriel de Genesis, o las florituras de John Anderson de Yes. Y de repente aparecía un tipo desafinado como una gallina despavorida perseguida por un obrero de Orense. Bueno, la canción que vamos a compartir hoy no fue su mayor éxito, pero fue el primero. Estaba en su primer disco, Talking Head 77, y cuenta la historia de un asesino en serie. Tiene una de las líneas de bajo más reconocibles de la historia, así que cuidado, que la estaréis cantando sin daros cuenta, como dice acá el amigo español que escribió la nota. Bueno, de palabras del mismísimo Byrne, cuando comencé a escribir esto, recibí ayuda más tarde. Me imaginé a Alice Cooper haciendo una balada tipo Randy Newman. Tanto Joker como Hannibal Lecter eran mucho más fascinantes que los buenos. Todo tipo de raíces para los malos en las películas. Bueno, esas eran un poco las palabras de David Byrne referida a su canción. Vamos a leer un poquito de la letra de Psycho Killer. Es bastante anunciada que bueno, que se trata de un asesino psicótico. Pero bueno, dice, no soy capaz de enfrentar la verdad. Estoy tenso, nervioso y no me puedo relajar. No puedo dormir porque mi cama está en llamas. No me toques, soy un verdadero cable de alta tensión. Psico asesino. ¿Qué fue eso? corre, corre, corre lejos. Bueno, un poquito la letra de esta canción llamada Psycho Killer de Talking Head, banda liderada en su momento por el señor David Byrne. Y antes de ir a la canción, les requería recomendar un recital de este señor que está en YouTube como solista del año pasado, del año 2018, llamado Austin City Limits Festival. Y es impresionante porque, bueno, un hombre ya de 60 años, 60 y pico, increíble su performance, impresionante, así. Mírenlo, no se van a arrepentir. Algo distinto. Bueno, entonces escuchemos a Talking Head con Psycho Killer. entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes. Existen 9 posibilidades de no entenderse. Bueno, ahora sí llegamos al final de Incomunicados, nos vamos con la última canción. Y la última canción es de un artista que está así en su pleno auge, su pleno pico de su carrera, en el pleno pico de su carrera, mejor dicho. Estoy hablando de la señorita Saint Vincent, o conocida también como Annie Clark. Yo la pude descubrir en un show de introducción al Salón de la Fama de Nirvana, donde ella es invitada y hace una versión de un tema de ellos. Y de ahí la empecé a investigar y la verdad que me gustó mucho porque es una música alternativa, ¿no? Y acá la nota que encontré dice 5 motivos por lo que Saint Vincent es la Bowie femenina. Creo que no está muy errada la descripción, ¿no? También la relacionaría con Björk, ¿no? En esa camaleónica forma de ir evolucionando, ¿no? Donde hay un montón de matices que son importantes más allá de la música, ¿no? Tanto la estética en sus videos, la estética de su música. Así que bueno, dice algo así. A Annie Clark a menudo se la ha considerado como la PJ Harvey de esta generación, y aunque razón no falta para compararla con esta rockera de otro mundo, parece más ajustado. Y sí, también tremendamente osado hablar de ella como la Bowie femenina, claro, ni hablar. No, estamos hablando de gente de la talla de artística de Bowie, ¿no? Que un maestro, del arte. Y bueno, haciendo mención a lo que decía al principio, ¿no? De cuando Björk solamente había aceptado colaborar con PJ Harvey, y acá bueno se traza tipo una conexión con Annie Clark a través de la misma artista. En su álbum debut, ya que cuenta con 10 años, se le intuía un desbordante talento, pero su propuesta no dejaba de ser ese pop de cámara dominante de la época, con la singularidad de su talento como multiinstrumentista. Dice acá que, bueno, echar un vistazo a la hoja de créditos para ver todo lo que toca, todos los instrumentos que toca Annie Clark, y parece tremendo. Pero es ahí, es de ahí donde Saint Vincent ha ido creciendo por los lados y hacia arriba, añadiendo con cada disco más ambición conceptual y sonora e introduciendo sus ya arquetípicos salvajes rasgueos de guitarra. En cada LP, además, Clark ha querido interpretar un papel muy distinto. Ha sido una ama de casa medicada, líder de una secta del futuro, para ahora cantar al fin en primera persona, dinamitando el machismo desde adentro. Parece que se tardó unos años Annie Clark en producir y presentar este disco que dijimos que se llamaba Mass Seduction. Y en una entrevista realizada ahí para la revista Guitar World, brindó unos detalles verdaderamente interesantes, y que bueno, en esa aparición fue la foto de portada, en la que lucía una camiseta con una ilustración de una figura femenina en bikini. Por el pasado de la publicación de sacar chicas ligeras de ropa sujetando guitarras, ella lo describió como una crítica absurdista, pero bueno, la prensa lo llamó una absoluta genialidad. Meses antes y en el mismo espacio, Annie Clark también desveló los detalles desveló los detalles de la guitarra con espacios para pechos, que ella misma se encargó de diseñar y que ya está a la venta. Además, con sus afilados riffs, que muchos podrían considerar pura hipermasculinización, parece querer hacer una peineta a los roles de género. Bueno, parece que Annie Clark también dirige cortos de terror. No podemos dejar de mirar un videoclip como el de New York, con su entrañable surrealismo y su festín de colores, formas y texturas, o lo de Los Ángeles, que es la canción que vamos a presentar, plagado de referencias cinematográficas. Históricamente, St. Vincent siempre ha acompañado su música de imaginativos clips, y aunque ella no los dirija, está claro que mucho de su talento se traslada a la pantalla. Esto ya lo pudimos comprobar hace unos meses con Double X, una antología de historias de terror dirigida por cuatro mujeres. Entre geniales creadoras como Karin Kusama y Jennifer Lynch, también se coló Annie Clark, con un delirante cuento de comedia negra ambientado en la fiesta de cumpleaños de un niño en el que se repiten sus obsesiones surrealistas. Acá dice que está en Netflix, así que quiero chusmear. Bueno, acá para finalizar la nota dice: durante unos meses formó la pareja más cool del mundo. Annie Clark siempre ha sido muy celosa de su vida privada, pero es inevitable que todo el mundo se entere con quién estás saliendo si tu pareja es una estrella de la talla mundial como Kristen Stewart o recientemente Cara Delevingne. No tengo ni idea de quiénes son, pero bueno, acá parece ser que son modelos. Bueno, Cara Delevingne particularmente, una modelo londinense con la cual estuvo ligada durante un año y medio hasta su ruptura en el año 2016. Bueno, después la cantante habló al fin de esa relación y reveló lo difícil que fue salir con ella por su fama y la acumulación de focos. Ambas siguen siendo grandes amigas y de hecho Cara aporta coros en varias canciones de este disco. Así que bueno, eso es un poco sobre la vida privada de Annie. Y faltaba acá comentar algo que, bueno, dice que ella sirve para todo, dice inclusive hasta para camarera. Si ha tardado 3 años y medio en sacar un disco, tendrá que ver, entre otras cosas, con el hecho de que hace 2 años decidió ayudar a promocionar el restaurante mexicano que su hermana había montado en Dallas, haciendo ella misma de camarera. Durante un fin de semana se puso a servir mesas de la manera más espontánea, pues su única intención cuando entró por primera vez en el recién inaugurado local fue tomarse un margarita. Se empezó a llenar y vimos que había mesas que necesitaban ser limpiadas, así que agarré un trapo y me puse a trabajar. Está perfecto, me parece genial que se ponga a laburar, a agarrar un trapito y limpiar una mesa. No se va a morir, no se le van a caer los anillos a nadie. Bueno, esto fue un poco un resumen para el que no conocía a St. Vincent o Annie Clark, como la quieran llamar, puedan conocerla. Así que escuchemos la canción Los Ángeles de Mass Seduction y ya nos vamos. Oh, of the sunset superstars. Girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just follow the hood of my car. Oh, in Los Angeles, the waves, they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just follow. Desconfío de la incomunicabilidad. Es la fuente de toda violencia. Jean-Paul Sartre. Bueno, amigos, hemos llegado al final de Incomunicados, el programa número 12. Espero que les haya gustado, que no los haya molestado con esta voz entrecortada, y bueno, que no los haya aburrido tampoco, así que hayan podido conocer algún artista nuevo o alguna historia. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo el próximo sábado. Chau.